café con ron, hey, para regocijar ahí mi corazón. Si usted quiere tomar un café con ron, solo le da vivir y gran sensación. Pa' los viejitos, café con ron. Pa' las muchachas, café con ron. Pa' el abuelito, café con ron. Pa' las quedadas, café con ron. Pa' los llorones, café con ron. Y pa' el aburrido, café con ron. Porque el novio se le fue, se tomó el café con ron, hoy baila en un solo pie. Una vieja requedada que ya no sabía qué hacer, se tomó un café con ron y con un chavo se fue. Pa' los viejitos, café con ron. Pa' las muchachas, café con ron. Pa' el abuelito, café con ron. Pa' las quedadas, café con ron. Pa' los llorones, café con ron. Y pa' el aburrido, café con ron. Hola, manito, denle un trago a mi abuelito, pero se lo da con café, para que se sienta sabroso. Porque el novio se le fue, se tomó un café con ron, hoy baila en un solo pie. Una vieja requedada que ya no sabía qué hacer, se tomó un café con ron y con un chavo se fue. Pa' los viejitos, café con ron. Pa' las muchachas, café con ron. Pa' el abuelito, café con ron. Pa' las quedadas, café con ron. Pa' los llorones, café con ron. Y pa' el aburrido, café con ron.